Vamos a ver cómo va a ser la primera vez que estamos en Zoom. Ya. Creo que ahí podemos grabar. Bueno, no se preocupen, vayan ingresando porque creo que también a ustedes les avisaron relativamente tarde que íbamos a tener la clase online. Yo supe hace una hora y media más o menos. Exactamente, yo por suerte estaba ya en camino y pude alcanzar acá a venir a la casa un poco improvisadamente, pero así vamos a tratar de tener la clase de hoy. A ver, esta es la última clase antes de nuestro primer examen, ¿no? Teniendo uno, dos, tres, cuatro. Sí, el siguiente jueves ya vamos a tener el examen, el primer test. Entonces, nuestra meta hoy va a ser tratar de terminar todos los puntos hasta los titulares de los derechos fundamentales. Y también teníamos dos exposiciones que realizar. Si les parece, entonces vamos a iniciar más bien con materia, vamos a tratar de revisar algunos temas y luego al final podemos tener las exposiciones si por alguna razón nos falta tiempo. Bueno, por último podemos pasar alguna de las exposiciones a la clase posterior al examen, porque las exposiciones que iban a hacer el 14 me dijeron que tenían un examen para esas fechas, entonces se da un poco de complicación. Todavía estamos con tiempo, así que las habíamos pasado para el 21, por lo que el 14 podríamos tener alguna de las que ya tienen preparadas, si es que no alcanzamos ahora, pero vamos a ver si podemos alcanzar con todas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va con esto. Vamos a intentar poner las diapositivas. La 3. A ver, semana 2, ¿dónde está? Ah. Aquí solo se puede compartir pantalla, ¿no? Vamos a ver si podemos. El participante puede compartir a la vez, varios participantes, solo anfitrión, todos los participantes. Que todos puedan, porque luego van a exponer. ¿Quién puede comenzar a compartir? Aquí está. Voy a reiniciar porque como estoy en una Mac, me parece que tengo que reconfigurar para poder compartir un PowerPoint. Voy a hacer el intento, ¿ya? Regreso en un minuto. Bueno, habíamos revisado ya algunas nociones preliminares de los derechos fundamentales, básicamente concepto, historia, definiciones. Hemos entrado en algunos documentos esenciales a lo largo de la historia. Incluso ustedes han podido leer en el manual que estamos nosotros manejando, este manual de derechos fundamentales de Pablo Contreras y Constanza Salgado, que es bastante actualizado y que yo he creído que puede ser muy importante utilizar un material mucho más contemporáneo de los que normalmente se utilizaba para este tipo de curso, que generalmente eran textos más clásicos, como el del profesor Segaña, muy centrados en la teoría constitucional y en la Constitución de 1980, pero vemos que estamos en un momento de algunos cambios, algunos nuevos paradigmas de materia constitucional que no dependen exclusivamente del proceso que está viviendo Chile en este momento, sino que se han ido insertando a lo largo de las constituciones recientes latinoamericanas. Básicamente de la de Brasil de 1988, pasando por la de Ecuador, la de Colombia del 91, la de Bolivia. Y en ese sentido, Ahora vemos algunos textos novedosos que estaba aprobando la Convención Constituyente de Chile, que parece ser que están centradas en el paradigma de lo que se suele denominar nuevo constitucionalismo latinoamericano. Algunos autores, como justamente Hugo Tórtora, que ustedes lo leyeron en un texto ya un poco antiguo de él, pero importante porque nos da una visión respecto de las cláusulas limitativas de derechos, que va a exponer algunos de sus compañeros del día de hoy. Lo han llamado nuevo constitucionalismo transformador. De hecho, también en Ecuador así lo llamaron. La constituyente boliviana también hablaban del derecho constitucional latinoamericano, de los pueblos y demás. Bueno, se han ido acuñando esta terminología para tratar de denotar una especie de ruptura respecto de un constitucionalismo previo que tenía a la norma fundamental, y siempre hablando desde la parte dogmática de la Constitución, no tanto desde la parte orgánica, que es la que nos establece la distribución de los órganos públicos, las funciones, sino más bien de la parte dogmática que nos corresponde de derechos fundamentales, en una transición que va desde una norma más bien de carácter declarativo, de simple mención de principios en el sentido de anhelos que la sociedad tiene, pero que a la final eran plasmados en legislación secundaria, al punto de que la norma constitucional desde este paradigma del Estado legal de derecho y del constitucionalismo clásico, no podía llegar a plasmarse si no tenía una ley que desarrolle, por ejemplo, estos derechos fundamentales. Desde el siglo XX, mediados para acá, como hemos visto en la etapa histórica, estamos inmersas y inmersos en otro paradigma por el cual la Constitución, desde su parte dogmática de derechos fundamentales, pasa a ser una norma jurídica, y de hecho no aparece sola, sino que se complementa con el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente, que se convierten en una nueva fuente principal de enriquecimiento del catálogo de derechos, formando lo que se han dado a llamar por los autores el bloque de constitucionalidad, que en algunos ordenamientos jurídicos, en algunas constituciones, como la colombiana, la mexicana, la ecuatoriana, la boliviana también, se encuentra plasmado de manera expresa. La argentina, que tiene de hecho un catálogo de tratados internacionales que son entendidos como de rango constitucional, los derechos que estos incluyen, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, ¿no? La Convención Americana. Entonces, así nos movemos, y desde este punto de vista tenemos que referirnos a la clasificación de los derechos fundamentales, que es la segunda unidad que tenemos que revisar. Con la lectura que tiene uno de sus compañeros, vamos a complementar uno de los temas de la primera unidad que ya vimos, referentes a la terminología de cómo llamamos nosotros a los derechos, y que vimos que a lo largo de la historia se han denominado derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos subjetivos públicos, incluso derechos humanos, y también desde la perspectiva un poco más contemporánea, que está en la otra lectura del profesor Gonzalo Aguilar, que está asignada también a otro de sus compañeros, se señala que esta división ya no tiene sentido. Desde en realidad mediados del siglo XX para acá, estamos hablando de derechos fundamentales en el sentido de que emanan de la dignidad humana como centro. Habíamos hablado de cuál es la concepción de dignidad humana desde el enfoque de derechos, entendida como la no objetivización de la persona, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo pueden clasificarse este conjunto de conductas o en realidad de elementos sustanciales que nosotros hemos dado a llamar derechos fundamentales? Fundamentales porque, se acuerdan, eran universales, o pretendían al menos ser universales, inalienables, imprescriptibles, progresivos, están en constante evolución. Y desde ese punto de vista, ¿cómo podemos entonces clasificar a estos derechos, ¿no? Vamos a ver tres temas, básicamente la clasificación de los derechos fundamentales. Tienen también un capítulo en el manual sobre la clasificación de los derechos fundamentales de Pablo Marshall, sobre el que vamos a hablar también un poquito después. La fundamentación de los derechos fundamentales, que ya lo hemos visto al momento de hablar respecto a la dignidad y que está también enmarcada en el segundo capítulo de su manual de derechos fundamentales, del escrito por Amaya Alves, que nos habla de la tipificación jus fundamental, que si bien les parece una palabra compleja, muy técnica, pero lo único que quiere decir es cómo nosotros definimos que algo o que un derecho es simplemente un derecho subjetivo o se convierte en un derecho fundamental. Desde una visión un poco simplista, podríamos decirlo, pero sin embargo así se ha señalado por algunos autores, simplemente es fundamental porque se encuentra en la parte dogmática de la Constitución, es decir, porque se ha positivizado en la parte dogmática de la norma fundamental. Pero desde un punto de vista filosófico y ontológico atendiendo al ser, a la sustancia de esa conducta que estamos señalando que es fundamental, nuevamente llevamos a la dignidad humana como el centro de esto, a la no objetivización del ser humano, a pesar de que estamos viendo justamente que el ejercicio que está realizando el órgano encargado de redactar un proyecto de constitución en este momento en Chile ha identificado nuevas perspectivas, y por eso ahora ya tenemos como parte de las normas aprobadas en particular derechos de la naturaleza, por ejemplo, o de los animales entendidos como seres sintientes, yendo incluso más allá de la perspectiva puramente antropocéntrica, individualista, como se dice, hacia la concepción de que podría haber derechos en otros seres o en otros antes objetos, ahora interpretándose como sujetos de derecho, que sería la naturaleza, un poco etéreos, todavía bien difíciles de definir. Esto no es nuevo, como decía, la Constitución boliviana y ecuatoriana lo tienen desde el 2008 y 2009, y sin embargo todavía no se logra definir exactamente qué se quiere decir con esto de los derechos de la naturaleza y la titularidad, porque a la final en lo que se ha traducido es en una especie de tribunales especializados, parecido a lo que ya hay acá respecto al medio ambiente, y que la titularidad sea una especie de acción popular, ¿no? Es decir, que cualquiera pueda denunciar y pueda llevar a cabo una protección de estos derechos, pero sigue todavía en entredicho profundizar un poco más de que se trata, más allá de los principios que el derecho ambiental de por sí ya ha ido desarrollando, y mucho más desde que se concibe la naturaleza como sujeto, como principio precautorio, el principio de restitutorio, de protección, de prevención, que ya están en el proyecto de constitución de Chile, que buscan maximizar el cuidado de la naturaleza. Miren ustedes que la visión que por lo menos se puede observar en este articulado tentativo que está ya aprobado, en particular en el texto que ustedes como ciudadanas y ciudadanos chilenos van a votar en un determinado momento, sin embargo está muy occidentalizada, podríamos decirlo, hasta donde yo he podido verificar la manera en que se concibió esto por acá, porque el sustrato en Ecuador y Bolivia, por lo menos, que es donde pude tener mayor acercamiento, realmente se centraba en una cosmovisión distinta a la cosmovisión de los pueblos andinos, ¿no? De los pueblos indígenas, sobre todo del centro de Ecuador y, bueno, de Bolivia, el pueblo quechua especialmente. En realidad, por ahí empezó la fundamentación de entender los derechos de la naturaleza más que desde una perspectiva puramente occidental, sobre todo relacionada con esta comunidad que tienen los pueblos ancestrales con la tierra y con su entorno. De hecho, desde los pueblos ancestrales se entiende que hay por, tiene que haber por lo menos una armonía triple entre el entorno, las personas o la comunidad, e incluso se habla en algunas, en algunos pueblos y nacionalidades, y también mucho más claro, incluso por lo menos en el caso ecuatoriano, en el pueblo afrodescendiente, se dice incluso que armonía con los ancestros. Así es entendida la cosmovisión de estos pueblos ancestrales. Es un poco lejano para nosotros, que estamos mucho más occidentalizados y relacionados con la tradición individualista de libertades fundamentales, comprender eso. Pero en el caso de Ecuador al menos, y en el de Bolivia, que son los dos que conozco, de hecho, para desarrollar la noción de naturaleza como sujeto de derechos, se partió un poco de esta noción, de esta cosmovisión de pueblos y nacionalidades. Por el contrario, acá veo que ya viene un poco más heredada y es una visión un poco más ligada a lo que ha desarrollado especialmente organizaciones no gubernamentales ligadas a la protección del ambiente, a la concientización sobre el cambio climático y demás. Pero bueno, desde cualquiera de las dos perspectivas, parece ser que el cambio es tan profundo en estos últimos ensayos constitucionales, por lo menos acá en Latinoamérica, que incluso la noción llamada antropocéntrica de los derechos fundamentales, donde nosotros entendíamos que está ligada a la dignidad de la persona, del ser humano como centro de los derechos, parece ser que está siendo sobrepasada e incluso ahora tenemos nuevos sujetos, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la visión más clásica de cómo podemos clasificar los derechos, tenemos muchas formas. Esto que está aquí es un resumen de lo que los profesores Eduardo Aldunate y Humberto Nogueira han desarrollado en sus respectivos textos. El del profesor Nogueira, ustedes lo tienen subido a la plataforma, y el del profesor Eduardo Aldunate, bueno, ese está en vía online en Thomson Reuters. Ahí habría que verificar el acceso, pero simplemente para que sepan que viene de esos dos manuales. Enrique Evans, por ejemplo, un autor de acá, señala que hay, que podemos clasificar los derechos fundamentales desde distintos ámbitos, ¿no? Agruparlos aquellos que están relacionados a la personalidad, como el de la vida, la integridad, la formación de una familia, miren, derechos al pensamiento libre, las libertades fundamentales, es decir, unos ligados a la, al ámbito, a la esencia de la persona, los otros ligados a la libertad de la persona, parece la libertad de culto, la enseñanza, la libertad de expresión, otros derechos ligados a la seguridad jurídica, fundamentados especialmente en la igualdad ante la ley, otros derechos al desarrollo en el medio social. Uno que tenemos nosotros en nuestro artículo 19 de la Constitución, el vivir en el medio ambiente sano, el derecho de reunión, de asociación. Es decir, partimos de una dimensión interna del ser humano, luego a una dimensión intelectual ligada al, a la autonomía y a la autodeterminación, a la libertad. Otra ya que está relacionada con vivir en sociedad, especialmente el trato igual frente a la autoridad, este espíritu muy libertario de la, de, del ejercicio francés de 1789, de la revolución, de toda esta corriente individualista liberal, que lo que buscó principalmente es la igualdad ante la ley y la libertad personal y evitar las arbitrariedades de, bueno, en realidad del Estado, en ese caso representado especialmente en el rey. Derechos entonces al medio social, derechos al patrimonio, desarrollo y actividades económicas, es decir, algunos ligados a lo que hoy conoceríamos como derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Aquí tenemos otras perspectivas de clasificación. Por ejemplo, Javier Pérez Royo, que es un constitucionalista español muy renombrado, identifica derechos de la personalidad, de la comunicación y de la participación. Josefa Aború, por ejemplo, igualmente identifica un ámbito ligado a las libertades fundamentales, un poco a lo que es desde la parte didáctica, cuando dividíamos los derechos por generaciones, se llamaban derechos de primera generación, libertad, dignidad, integridad, derechos de creencias. Miren que aparece la dignidad como derecho en la clasificación que hace Favorú, a pesar de que hoy, si bien muchas constituciones expresamente regulan la dignidad, ya más que aparecer como un derecho como tal, realmente fundamenta todo el esquema de derechos fundamentales, ¿no? Miren, identifica derechos libertades, derechos garantías, los derechos de la seguridad jurídica y los derechos igualdades, ¿no? De no discriminación o de la discriminación positiva, de las llamadas medidas de acción afirmativa relacionadas con el concepto de igualdad material. Entonces tenemos por ahí una visión de Josefa Aború, de Javier Pérez Royo, de Enrique Evans, que han ido identificando diferentes tipos de derecho. Básicamente van coincidiendo un poco entre aquellos derechos ligados a las libertades, aquellos ligados a la personalidad, aquellos ligados a la seguridad, aquellos ligados a la convivencia social, que luego han dado a llamarse derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? François Luchat, por ejemplo, hace una clasificación desde su objeto y finalidad. Aquí introduce igualmente una dimensión de los derechos de libertad ligados con la individualidad, como la persona, la vida privada, comunicaciones privadas, pensamiento, conciencia y opinión, los derechos de igualdad, igualdad ante la ley, la igualdad en el soporte de las cargas públicas, acceso a los empleos públicos, el sufragio. Y bueno, aquí otros que desde el punto de vista cronológico también estarían ligados a los que primero aparecieron junto con las libertades fundamentales, que son los derechos políticos, ¿no? Derecho al sufragio, básicamente, el elemento central de nuestras democracias contemporáneas, su carácter representativo, a pesar de que ustedes ya conocen que realmente desde los últimos 30, 40 años, también se han insertado ensayos de democracia que se va a llamar participativa o de democracia incluso deliberativa. Pero ya desde, básicamente desde la consolidación del Estado-Nación, la separación de poderes y otro elemento central ha sido la democracia representativa, por la cual, entendiendo que ya no podemos reunirnos todas y todos en el ágora, como hacían los griegos cuando éramos pocos y cuando todos podían tener un peso similar en cuanto a la decisión final común, por el contrario, se señala representantes que son elegidos mediante un proceso de sufragio que está inserto además en un sistema electoral que tiene reglas referentes a adjudicación de escaños, a calificación de candidaturas, a circunscripciones electorales y demás. Bueno, aquí están insertos entonces los llamados derechos políticos, y de hecho estos derechos políticos, a pesar de que aparecen en esa primera oleada de derechos emanadas directamente de las revoluciones libertarias, y que estos derechos casi indudablemente aparecen en todas las constituciones porque se los ha entendido clásicamente como derechos de abstención para el Estado, es decir, aquellos en los que el Estado simplemente debe dejar que se ejerciten, que se produzcan y no debe intervenir. Y sobre todo no intervenir arbitrariamente. Sin embargo, habíamos dicho en las clases anteriores que estos derechos también cuestan, ¿no? Es también mantener o realizar una elección o un plebiscito, una consulta popular, que son mecanismos de democracia directa, se llama mecanismos de democracia directa, las iniciativas populares de norma, o iniciativa popular normativa que aparece en algunas constituciones latinoamericanas, también evidentemente necesitan recursos, así que decíamos que es un poco falaz de entender este momento, en estos tiempos, que solamente los derechos sociales prestacionales implican un gasto de recursos. Un poco eso también menciona Maya Alves en su texto cuando habla de la jus, de la tipificación jus fundamental, ¿no? Y de la garantía de derechos. Participación política, responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces, otra visión, otra clasificación. Gregorio Peces Barba, uno de los mentores e ideólogos de la Constitución Española de 1978, muy influyente en la teoría de los derechos fundamentales para Latinoamérica, además fundador de la, o rector de la Universidad Carlos III allá en Madrid, una persona muy dedicada al estudio de los derechos fundamentales, da otra clasificación de los derechos desde su perspectiva, ¿no? Dice, según su bien jurídico protegido o finalidad, a pesar de que coincide un poco con las anteriores. Miren, parte de aquellos llamados personalísimos o asociados esencialmente con el individuo aislado. Da ejemplos de cuáles son estos. La vida, la integridad física y psíquica, estos están en nuestra Constitución actual de 1980. La libertad de conciencia, honor propio, que imagen, están relacionados directamente con el individuo, ¿no? Con la esencia del individuo. Aquellos relacionados con la sociedad, comunicación y participación. Miren que los otros autores llamaban, dividían algunos derechos como libertades, pero en este caso, Peces Barba inserta la libertad de culto, la libertad de expresión, que otros autores los definían como libertades, dentro de los derechos que podrían ser tenidos en cuenta como de sociedad, comunicación y participación. Derecho de asociación, por ejemplo. Derechos políticos, eso sí siempre aparece mucho más claro. Sufragio, acceso a cargos públicos. Miren que inserta los derechos a la jurisdicción, es decir, a poder acudir a un tribunal y presentar una petición y obtener una resolución y que esa resolución sea justa y se ejecute. También derechos ligados a la seguridad jurídica, algo que también tomamos en cuenta en las otras clasificaciones. Tutela judicial efectiva, el derecho del proceso debido, las garantías procesales. Aquí incluso podemos ver que hay una especie de confusión entre garantía y derecho. Recuerden ustedes que esa discusión al menos ya se encuentra totalmente saldada al día de hoy. La garantía es el mecanismo por el cual se protege o se consolida el ejercicio del derecho, ¿no? La garantía protege al derecho, entre ellas hay garantías normativas que se establecen en el momento de crear las leyes, garantías incluso jurisdiccionales, como tenemos nuestro recurso de protección en el artículo 20, también el habeas corpus, bueno, que acá se llama amparo, y otros que se encuentran en rango legal, como el habeas data para el acceso a datos personales, para modificación de datos personales que se encuentran en cualquier base de datos, acceso a la información pública, que también aquí en Chile tiene rango legal. Estos dos, por ejemplo, el habeas data y la acción para acceso a la información pública, en Ecuador, por ejemplo, aparecen como garantía constitucional, al mismo rango que lo que sería el símil del recurso de protección acá en Chile, que allá se denomina acción de protección. Esta fue una novedad justamente que se insertó en la Constitución de 2008, elevando a garantías constitucionales con carácter jurisdiccional estas dos y que son conocidas por la Corte Constitucional. Y miren que Peces Barba ya inserto diferencia los llamados derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ligados al desarrollo de la personalidad y al plan de vida. Según la forma en que se ejercen, porque recuerden que esta primera parte decía según el bien jurídico que protegen y la finalidad de ese derecho, ahora según la manera en que se ejercen, se refiere a cómo estos se van a consagrar o se van a volver eficaces en el sentido de que se cumplen, ¿no? De que se cumplen en la sociedad. Entonces, miren que hay algunos derechos de no interferencia, de autonomía o no intervención. Y aquí tenemos que ver algo que mencionaba la profesora Maya Almes en su texto, que ustedes ya deben haber revisado, sobre la tipificación jus fundamental, que decía que el Estado acude respecto de determinados derechos, al menos con tres conductas, ¿no? En algunos casos el Estado funciona un poco como en la economía ese dejar hacer, dejar pasar, es decir, lo que se le pide al Estado es que se abstenga de interferir arbitrariamente. En otros casos, el Estado tiene que ser un poco más activo y tiene que proteger, es la actitud de protección de los derechos, y por eso para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, se acaba de aprobar hace unas semanas todo un sistema de protección de este grupo vulnerable, y especialmente de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Tiene que entonces invertir el Estado, generar institucionalidad, generar convenios público-privados para poder establecer las instancias de asistencia a este grupo vulnerable. Y efectivamente el Estado entonces es más activo, protege, también el Estado promociona los derechos. Un ejemplo, en el caso de los derechos de las personas mayores, cuando en el 2017 Chile ratificó la Convención de los Derechos de la Protección de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, y la Convención Interamericana es esta, porque no existe una de Naciones Unidas. Si bien ya había SENAMA, que es el Servicio Nacional de Adultos Mayores desde al menos unos cuantos años atrás, esta ratificación implicó, por ejemplo, que el Estado tenga que invertir en un estudio macro, que lo hizo en ese caso la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para establecer cuáles eran las brechas entre las brechas normativas, se llamaba, entre la convención y lo que teníamos como norma, que además en materia de adultos mayores, de hecho no tenemos ni siquiera en Chile una norma consolidada, son normas muy dispersas, y básicamente lo que se nada más hace a través de políticas públicas. Entonces miren cómo además se generó una campaña de concientización, de promoción de esta convención y demás, entonces el Estado se vuelve más activo, ¿no? Por lo general entonces hay una no interferencia o abstención, protección y promoción por parte del Estado respecto de derechos. Un poco a eso se refiere Gregorio Peces Barba en esta clasificación. Entonces hay unos derechos que requieren una no interferencia o autonomía, otros derechos ligados a la participación, los derechos políticos, otros directamente prestacionales que requieren acciones positivas del Estado, e incluso en algunos casos ligados a particulares o en consonancia con particulares para su cumplimiento. Y en este caso, por ejemplo, los derechos de los consumidores, que hemos hablado un poquito en las otras clases y que yo utilizo mucho como ejemplos cuando hago clases de derecho civil, porque el derecho de consumo es una especie de derecho de contratos del siglo XXI. Estamos hablando de los mismos contratos basados en el 1545 del Código Civil, por el cual se configura como un pacto entre las partes, que es una fuente de las obligaciones y que está llamado a cumplirse porque tiene fuerza de ley para las partes. Y sin embargo, está inserto en una actualización de este derecho de contratos a una sociedad que funciona con relaciones asimétricas, ¿no?, entre proveedores y consumidores, asimetrías en muchas situaciones, como por ejemplo en información, en capacidad incluso de litigio, en posibilidades de reclamo. Miren ustedes que a pesar de que la normativa de la ley 19.496 de los derechos de los consumidores ha ido evolucionando y teniendo varias reformas, sigue siendo muy difícil realmente hacer valer estos derechos a menos de que se logre insertar una acción colectiva. Ustedes habrán escuchado estas acciones colectivas que ha llevado a cabo CERNAC recientemente, por ejemplo, por motivo de la pandemia, a las empresas de telecomunicaciones que fallaron en cuanto a internet o aquellas empresas que fallaron en el delivery. Incluso en el ámbito educativo hay unos que otro proceso que se ha iniciado respecto de cláusulas abusivas, por ejemplo, en provisión de servicios educativos. Miren que sigue siendo derecho de contratos, pero con un gran porcentaje o con una gran influencia de normas de orden público, y efectivamente el Estado, en este caso a través de un organismo dependiente de CERNAC, ha tenido que promocionar los derechos del consumidor. Son innumerables los webinars, las reuniones, las gestiones que se hacen de promoción de los derechos del consumidor. Miren ustedes que desde el 21.398, esta última sobre el principio pro consumidor, ha habido una serie de eventos tratan de promocionar en qué consiste este nuevo principio insertado en el artículo 2ter de la ley 19.496, o también, por ejemplo, el hecho de que ustedes ahora tienen una posibilidad de derecho de retracto hasta 6 meses. Tienen además posibilidad de que haya de ejercer su derecho de retracto en el ámbito del comercio electrónico, novedades interesantes, también algunas relacionadas al transporte aéreo, otras relacionadas, por ejemplo, el tema de sobreventa de pasajes, las proscripciones del tipo de conductas por ser contrarias a la buena fe, que es un principio contractual, pero que se ve enmarcado ahora en un contexto más bien ligado a realmente a derechos fundamentales. Estos, por ejemplo, son de los nuevos derechos, de estos derechos que hablábamos, que se denominan colectivos o difusos. Difusos en el sentido de que esta noción de consumidor al final se concreta, puede concretarse en cualquiera de nosotros, ¿no? En cualquiera de nosotros cuando nos vemos afectados en una determinada posición de consumidor. Por tanto, hasta cierto punto está ciertamente indeterminado y por eso se denominan derechos difusos. Bueno, el Estado entonces adquiere un rol mucho más activo, y en este punto de los derechos de los consumidores ha sido esencial también las relaciones del Estado con las empresas, básicamente con los proveedores, para poder consolidar la protección en estos derechos. Entonces, lo que nos dice aquí Peces Barba, ¿no? El Estado también excepcionalmente tiene que asociarse de particulares para su cumplimiento. Y los derechos deberes también reconoce Peces Barba, ¿no? Ferrajoli, que es un autor muy interesante. Es un autor que instaura básicamente el garantismo, el garantismo penal, la teoría garantista penal, pero que además ha desarrollado mucha materia sobre derechos fundamentales. Nos habla de derechos humanos o derechos primarios, derechos públicos, que son primarios reconocidos solamente a ciertos ciudadanos. Entenderíamos esta clasificación sería, como nos dice aquí, según diferencias de estatus de la persona, no en el sentido de despectivo, peyorativo, de estatus como diferenciaciones discriminadas, sino como del nivel de importancia que tiene el derecho en cuanto a quienes se aplica, ¿no? Entonces, distingue unos derechos primarios, que serían justamente los derechos humanos, aquellos relacionados con elementos esenciales de la persona, un poco ligados a lo que los otros autores mencionan, derechos en el ámbito personalísimo. Derechos públicos, que son, sí, también primarios, pero que solamente se reconocen a ciertos ciudadanos. Derechos civiles, que ya los establece como secundarios, concedidos por la capacidad de obrar, como la libertad de empresa, la autonomía personal, y los derechos políticos, también entendidos secundarios, concedidos a ciudadanos con capacidad de obrar, como por ejemplo la asociación en partidos políticos, a ser elegido. Entonces, para él sí existe, a pesar de que hemos hablado de que las características de los derechos humanos es que son interdependientes y que tienen una misma jerarquía, lo que por eso incluso nos lleva a tener que usar la ponderación como técnica jurídica para la colisión de derechos. Bueno, Ferrajoli sí distingue determinados derechos primarios, los humanos y los públicos, y otros derechos secundarios realmente asociados con la capacidad de obrar, ¿no? Entonces, Luigi Ferrajoli también nos habla de derechos instrumentales, derechos sustanciales. Bueno, Tenemos más tipos de clasificaciones. Como pueden ver, hay casi tantas clasificaciones como autores. Las clasificaciones en derecho, en realidad, lo que tratan de hacer es tener un efecto un poco didáctico, ¿no? Es decir, permitirnos diferenciar aquellos conceptos por alguna categoría específica. Ya sin embargo, sabemos que a pesar de que estos derechos los autores los agrupen e incluso los califiquen, como hace Ferrajoli, algunos como primarios, otros como secundarios, la característica central de los derechos fundamentales al siglo XXI es básicamente su interdependencia y su igual jerarquía. Por eso cuando colisionan hay que ponderar en el caso concreto cuál derecho prima ante esa situación específica. Un autor nacional, el profesor Humberto Nogueira, nos habla de una clasificación por su objeto de protección y, bueno, se remite ya directamente al artículo 19 de la Constitución y los derechos que están consagrados allí, ¿no? Entonces, identifica un grupo de derechos de la personalidad, también uno de los derechos del pensamiento libre o libertades, y también los derechos de seguridad jurídica. Habíamos visto ya anteriormente una clasificación parecida. Básicamente se adscribe, si más no me equivoco, esta es la de... vimos anterior, me parece que es la de Favorú, que utiliza un esquema parecido de entender los de personalidad, pensamiento libre y seguridad jurídica, aquí ligados a cada uno al articulado. También los llamados derechos patrimoniales, como los de libre actividad económica, adquisición de bienes y demás. Y, bueno, aquí está repetido, ¿no? Derechos patrimoniales y los derechos políticos, son cinco clasificaciones. Vemos entonces que hay clasificaciones muy variadas, casi una por cada autor, pero si tratamos de hacer un compendio de estas, se diferencian por lo menos en aquellas que están relacionadas con la dimensión individual y muy personal del ser humano. Nogueira habla de los derechos de la personalidad, también por ahí hablaba de lo mismo Favorú, Peces Barba también, se identificaría con, en la clasificación de Ferrajoli con los derechos primarios humanos, los derechos más importantes para este autor. Un segundo grupo ligado a las libertades fundamentales, un tercer grupo ligado a la seguridad jurídica, básicamente abanderado en primer lugar por la igualdad ante la ley. Y derechos ligados a la actividad económica, patrimoniales, otros lo han llamado derechos económicos, otros derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, los derechos políticos también se distinguen como otros específicos, ¿no? Esta de Nogueira podría ser la que más se adapte, por lo menos al sistema o al esquema de derechos fundamentales que tenemos actualmente en la Constitución vigente. En el proyecto de Constitución, por lo menos en las actas que se han visto y en las normas que ya se encuentran aprobadas en general, parece ser que esto va a complejizarse muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, porque ya tenemos por ahí, de hecho, déjenme ver, no estoy seguro si ustedes... ¿En este momento están viendo la pantalla o qué les sale a ustedes al otro lado? ¿Ah, sí? Ya. Por aquí tengo. Aquí está. O sea, a pesar de que esto es un texto preliminar que está en proceso, pero miren ustedes cómo la última clase que analizamos de estos derechos de, reproductivos y sexuales llamó la atención y pudimos ir debatiendo un poco lo que está haciendo la convención. Yo creo que vale la pena siempre ir revisando lo que va saliendo. Y, por ejemplo, si estamos hablando de la clasificación de los derechos, ya tenemos unas clasificaciones clásicas, una clasificación muy ligada a cómo está nuestro ordenamiento jurídico este momento, la del profesor Nogueira, que se adaptaría, incluso recoge cada el articulado los distintos numerales del artículo 19. Pero ¿cuál va a ser el desafío? El desafío, ¿dónde está? Informe de reemplazo, sistemas, medio ambiente. ¿Dónde está? Sí, aquí, por ejemplo, así este es. Este es el de derechos. Vemos. Ahí ven esto, ¿verdad? Este oficio 622. Ah, se sigue viendo el otro PPT. Segundo, que alguien está gritando por el problema de las clases online de nuevo, ¿no? Déjenme intentar cerrar la ventana. Bueno, y ahora sí que no sé cómo compartir esto, parece que solo se están compartiendo los PPTs. Pero bueno, este documento ustedes lo tienen en su Blackboard, es el que vimos la clase pasada, ¿no? Miren ustedes que aquí está aprobado, entonces, por lo menos en segunda instancia, libertad personal ambulatoria, no parece muy distante de las clasificaciones que hemos estado viendo, estarían tal vez dentro de aquellas ligadas a la convivencia con la sociedad, a las libertades fundamentales que algunos autores distinguen, derechos sexuales y reproductivos, si bien tienen novedades muy grandes, como específicamente la que vimos la clase pasada, la interrupción del embarazo, pero a la final, si tratamos de incorporar estas clasificaciones clásicas, probablemente estén ligadas o a la de libertades o a la de los derechos de la persona, estos derechos ligados a la persona, ¿no? Tenemos derecho a la vida, integridad física, psíquica, estos tampoco tienen mayor problema de insertarse a las clasificaciones clásicas. Tenemos derecho a la integridad personal, prohibición de la desaparición forzada, imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía, prevención, investigación y sanción, función social, económica y productiva de las cooperativas conforme a la ayuda mutua, en la libertad de asociación. En realidad están todavía insertas aquellas categorías clásicas, pero si hablamos de informe más reciente que se refiere ya a los derechos de la naturaleza, por ejemplo, o a los que aparecen en este informe previo de las normas medioambientales, probablemente estamos insertándonos en un mundo donde las clasificaciones clásicas que estamos revisando ya no son compatibles, ¿no? Estamos hablando de nuevas posibilidades en este caso. Y miren ustedes también que se ha hablado y están como proyectos, como iniciativas populares de norma, otros derechos novedosos, como los llamados neuroderechos, estos derechos ligados a las tecnologías, a la inteligencia artificial, que hemos hablado bastante. Miren ustedes que ahora se habla de personas tecnológicamente modificadas. De hecho, si ustedes ven en Google, ahora existen ya personas que tienen insertadas prótesis robóticas que no son propiamente curativas o prótesis destinadas a paliar algún tipo de discapacidad, sino por el contrario, a aumentar capacidades comunes de la persona. Es decir, realmente estamos viviendo ya en un mundo donde, tenemos cyborgs entre nosotros. Ya está esto vigente. Y se habla justamente de que si, no sé si acá en Chile ya ha entrado esto, pero donde la tecnología está realmente mucho más avanzada, si es que existiría un derecho de estas personas a poder ser tecnológicamente modificadas. Esto se agrava mucho más si hablamos, por ejemplo, de técnicas que ya pueden modificar el genoma humano, como habíamos dicho en algunas clases anteriores, y producir algo que solo se veía en las películas, como son los bebés a la carta, o incluso las mejoras genéticas para llegar a erradicar enfermedades. A la final, muchas de las enfermedades y la propia vejez incluso, o la tendencia a la vejez de la persona, se está ligada a una configuración de carácter genético. Y probablemente en un futuro muy corto vaya a haber evidentemente un movimiento o alguien que se le ocurra que esto efectivamente puede llegar a ser un derecho fundamental. Al final va a estar ligado a una dimensión muy específica de la persona y que requiera protección, no solo protección, sino garantía. ¿Y cómo vamos a entender este tipo de novedades? Es decir, la clasificación, las clasificaciones que estamos viendo hasta este momento van a tener que intensificarse, ampliarse y generar probablemente nuevas categorías bajo esta tendencia expansiva y progresiva que tienen los derechos fundamentales, ¿no? Y que justamente Chile está teniendo un ejemplo en el proceso que está llevando a cabo. Bueno, hasta aquí entonces clasificación de los derechos. Sobre esto tienen el texto de Pablo Marshall, que es el tercer capítulo del manual. Vamos a hablar sobre él un poco, pero bueno, primero voy a pasarles algo sobre los dos primeros capítulos, espero que nos dé el tiempo ahora, pero vamos a hablar de otro tema, que es la fundamentación de los derechos fundamentales. No sé si hasta este momento sobre la clasificación les surge alguna duda, alguna consulta. ¿Algún comentario? ¿Cuáles crees tú que se han ido perdiendo o que se van dejando de lado? Sí, bueno, efectivamente, esa ha sido la discusión. Este tema lo hablamos un poco la clase pasada. Yo lo que traté, igualmente sin tomar realmente posición, a pesar de que, bueno, obviamente yo tengo también una posición, pero traté más bien transmitirles a ustedes hasta donde yo conozco los argumentos de una parte y de otra, ¿no? Y de cómo se produce la colisión de derechos allí. Sí, es algo que está en discusión. Este es lo interesante de estudiar los derechos fundamentales, ¿no? Como yo les decía, el devenir histórico, la dimensión de historicidad de los derechos fundamentales es muy, muy importante, se debe mucho al contexto en que se encuentran, con un tema un poco menos polémico, que es, por ejemplo, el de las personas con discapacidad. Les había comentado, ¿no? Que si ustedes verifican documentos sobre derechos de estas personas, de los 70s, 80s, que no es mucho, pues, o sea, no sé, hace 30, 40 años, ¿no? En realidad es un guiño para la historia en cuanto a tiempo, pero si ustedes verifican documentación, por ejemplo, sobre derechos de este colectivo, prácticamente son inexistentes o son tratados desde el punto, de hecho, los documentos se llaman por lo general de protección de los deficientes mentales, de protección de las personas lisiadas. Siempre incluso ligándose un poco al tema casi de la caridad más, más que la concepción como sujetos de derecho. Miren entonces cómo en 20 años, y bueno, con la presencia de una convención internacional en la materia, ahora hablamos de casi una disciplina del derecho de familia y de los derechos humanos autónoma, que está en un auge tremendo, sobre todo la parte de la autonomía de estas personas, como los derechos entonces se deben a su tiempo y evolucionan, ¿no? Sin duda, estamos viviendo tiempos complejos y aquí tenemos dos derechos en colisión, que como la característica de algunos es el ser interdependientes y de la misma jerarquía. Ya no podemos hablar de derechos, bueno, Ferrajoli sí habla, ¿no? De primarios y secundarios. Pero más bien para tratar de decantar que algunos derechos se ligan más hacia la esencia humana y otros más bien hacia una condición específica de capacidad, pero en realidad de todos los textos y de toda la obra de Ferrajoli se comparte de todos modos que existe interdependencia y igual jerarquía en los derechos. Pero claro, aquí tenemos el derecho que está ya consagrado en el ordenamiento actual, aunque no muy claramente, de la nacitura hacia la vida. Y bueno, ahora este ligado especialmente a la autonomía de la mujer, sobre su cuerpo, en plena colisión, en un momento histórico que tal vez es muy distinto hace 20, 30, 40 años, donde parece que uno de ellos, el de la autonomía, está prevaleciendo frente al otro y se está ahora plasmando posiblemente en un texto positivo. Más allá de que obviamente el texto, como ya dijimos la clase anterior, tiene una grave falencia técnica que efectivamente deja tal y como está al texto en una situación que ni siquiera en los países pioneros en esta materia lo tienen así de abierta e imprecisa. Hablábamos de que incluso en Holanda, Bélgica, que tienen instituciones tan potentes y complicadas como la eutanasia pediátrica, cuando regulan la interrupción del embarazo, fijan un tiempo mínimo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una colisión de derechos ahí y que ha ido reinterpretándose en el tiempo. Ahora, bueno, esto que está ahí plasmado, más allá de que va a tener, espero, que corregirse en la parte técnica y remitir, o por permitir que la ley establezca los contornos, efectivamente, lo que mencionas, lo que explica Hugo Tórtora, los límites o los contornos que tienen los derechos, porque no son absolutos, pueden ser limitados por motivo de otra finalidad igualmente importante, en común, por ejemplo, o del orden público. Entonces, en este caso, al menos era importante que se remita a la ley que pueda dar estos contornos específicos, pero bueno, aún tampoco ha sido sometida al escrutinio popular, ¿no? A la final, quienes van a plasmar esos derechos en un catálogo positivo va a ser todos, digo ustedes porque todavía no voto, pero si ya votara también tendría esta obligación. Y ahí se definirá por el ámbito, en este caso, ligado a la democracia también representativa, bueno, en este caso más bien democracia directa, porque es realmente un plebiscito. Se decidirá si es que estas propuestas sobre valores fundamentales, sobre estas conductas fundamentales para el pueblo chileno, efectivamente se traducen en este texto, ¿no? Pero sí, de hecho, este no sería el único caso de colisión de derechos que está en plena discusión, sino también el propio derecho a la propiedad, que por el contrario ha sido exacerbado y altamente protegido tradicionalmente, sobre todo desde la Constitución de 1980 acá en Chile, tanto así que internacionalmente hasta se ha reconocido el nivel de protección a la propiedad. Bueno, ahora cada vez parece más fuerte que está insertándose el tema de una función social de la propiedad, algo que ya se ha traducido, por ejemplo, respecto de temas delicados como el acceso al agua para consumo humano. Colisiones de derechos, entonces, a la final. Se ha dado casos en que un llamado progresivo de derechos, progresividad, en determinado momento tiene que ser corregido y tener contornos, ¿no? Porque puede sobrepasarse en su ámbito. Sabemos que tenemos un principio de progresividad y no regresividad, pero eso tampoco significa que no pueda haber correcciones respecto a los contornos, porque los derechos también pueden tener limitaciones, siempre y cuando sean proporcionales, idóneas, válidas, y en sentido estricto exista proporcionalidad en las limitaciones de derechos, ¿no? Bueno, fundamentación entonces, para seguir con este tema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué existen y por qué obligan los derechos? Esto está muy relacionado con el texto de Mayalves sobre la tipificación jus fundamental, que nos habla de algo muy interesante en derechos humanos, que es la definición de la conducta, es decir, por qué es fundamental algo que decimos que va a ser un derecho fundamental, y además cómo está configurado esto, es decir, cuál es el contenido esencial, así es el lenguaje que se utilizan los estudiosos de derechos fundamentales, derechos humanos. Dicen que los derechos tienen un contenido esencial, un contenido duro, mínimo, que se traduce en los estándares, estándares que por lo general están ubicados a nivel de una norma constitucional o a nivel de una norma de derecho internacional, de derechos humanos, de un tratado internacional, y que son los mínimos que se deben respetar por parte del Estado y las otras personas para entender que ese derecho puede ejercitarse. Sin eso no existe derecho, existe vulneración. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un derecho al agua, que es otro de los que está en constante discusión en este momento, sin duda la primera situación que vamos a tener en cuenta, y si tratamos de identificar un contenido mínimo, que de hecho ha aparecido en los documentos más recientes sobre este tema, es garantizar el consumo humano en el agua, por ejemplo, ¿no? La calidad mínima para que una persona pueda acceder a agua para su sustento, para su vida, y que esta agua tenga una calidad mediana, que no vaya a ser más bien un vector de enfermedades y termine ocasionando problemas graves de salud pública. Si estamos hablando del derecho a la libre expresión, bueno, pues lo mínimo va a ser que exista la posibilidad de emitir nuestra opinión, siempre y cuando esta sea informativa y no encuentre una limitación también, por ejemplo, en un incentivo, alguna iniciativa que pueda crear discriminación. Eso también es otro motivo de discusión. Que no, si estamos hablando de un derecho a la libertad de expresión, sí que exista una limitación desde el punto de vista de una corrección o de una solución a posteriori ante algún desfase, alguna vulneración que se pueda dar en el ejercicio de este derecho, pero por ejemplo que no exista una censura previa. En materia de libertad de expresión, en el derecho a la vida, por ejemplo, normalmente nosotros, ¿con qué relacionamos el derecho a la vida? Con que no nos maten, ¿no? Con que nos permitan una existencia física en este mundo. Así se entendió, de hecho, en sus primeras apariciones en la historia, porque hubo tiempos en que arbitrariamente alguien podía matar a otra persona, porque así la normativa, el reglamento jurídico lo permitía, condenas arbitrarias. Igual pasa con la libertad individual. Entonces, una primera dimensión es efectivamente que no nos maten, pero con la inserción del derecho internacional de los derechos humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, este derecho a la vida toma otra dimensión ya en tiempos contemporáneos. Se habla de una vida digna, y que una vida digna no solamente es la existencia física, sino también la posibilidad de desarrollarse mínimamente como persona. Entonces está ligada, por ejemplo, a un derecho a la alimentación, otra vez al derecho al agua de consumo humano. Ahora se habla de otro tipo de derechos como el acceso a una vivienda digna. Esto también entra dentro de esta categoría de derechos prestacionales que son altamente discutidos. Entonces, ¿qué hace que algo que en determinada época o en determinado momento no lo entendamos como un derecho fundamental, llegue a convertirse en uno y ahora lo pensemos como tal? Siempre a mí me gusta el ejemplo desarrollado por el profesor peruano César Landa, que expuso una vez sobre el derecho al Internet, hace ya como unos 10 años, cuando todavía el Internet no estaba tan consolidado, no había redes, y de repente vino la pandemia y efectivamente muchas personas que no tenían acceso a una red, al Internet, prácticamente quedaron aisladas del mundo porque todas las interacciones se hicieron así como lo estamos haciendo en este momento, online, ¿no? Entonces nos lleva a pensar que en una sociedad como la actual, probablemente esto que parecería simplemente un bien de consumo, que hasta antes del 2000 probablemente incluso ni siquiera se entendía de qué se trataba, y la primera década de los 2000 era sin duda un bien de consumo, sigue siendo, está administrado por empresas privadas, su servicio está regido por las normas del derecho al consumidor, pero vino la pandemia y nos ratificó que tal vez estamos hablando de una dimensión que puede estar ligada al ámbito personal humano, ¿no? Entonces había algunas preguntas en esta materia. ¿Por qué determinados intereses y atribuciones, exigencias, aspiraciones deben ser reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo? ¿Cuáles atributos, aspiraciones o exigencias deben ser incluidos? ¿Y por qué deben ser parte del derecho positivo? Se entiende entonces, todo esto está centrado en lo que Gamay Alves llama cómo se produce la tipificación jus fundamental. Tipificación en el mismo sentido, significado que tenemos en el derecho penal, ¿no? Hablamos en el derecho penal del delito como un acto típico, típico en el sentido de que está perfectamente determinado y delimitado en la norma penal, tan delimitado está que podemos saber casi exactamente si es que si alguien incurre en esa conducta, vamos a tener que asignarle una pena pecuniaria o una pena de privación de la libertad. Este ejercicio de identificación de la conducta de alguien en el tipo penal es un poco parecido en el ámbito de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del derecho a la salud, que está en el 19.9, si más no me equivoco, de la Constitución, que de hecho el derecho a la salud también está dentro de este grupo polémico, que, o sea, en realidad en otros elementos jurídicos ya no son tan polémicos, pero aquí en Chile siguen siendo polémicos, que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales, prestacionales, que implican dinero, que tampoco es tan irracional entender esto, porque el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos dice en su artículo 1 que estos derechos se cumplirán en la medida de lo posible y de las posibilidades económicas que existan, así que evidentemente tampoco podemos ser poco realistas en este sentido, pero si hablamos de un derecho a la salud, entonces, ¿qué es lo mínimo que debería estar tipificado como derecho a la salud? Por ahí el 19.9 nos habla del derecho a elegir entre un sistema público y un sistema privado de salud y que no se nos pueda retirar arbitrariamente esta posibilidad de decisión y que también se pueda acceder a las acciones públicas relacionadas con la garantía, protección y promoción de la salud. Así nos define, por ejemplo, así tipifica el 19.9 de la Constitución actual el derecho a la salud. Pero probablemente si nosotros vamos a otros documentos como, a otras constituciones, de hecho, como la ecuatoriana, la boliviana, estas más novedosas, tal vez la sudafricana incluso, esto se llega a ampliar y no solamente nos habla de acceso, sino nos habla de calidad, nos habla de provisión. Miren que todo este tipo de temas tal vez no está en el 19.9, sin embargo tenemos un sistema público de salud, tenemos en Chile, ¿no? Tenemos determinados niveles de acceso, calidad, una norma de los derechos y deberes del paciente, se ha desarrollado por normas secundarias o por políticas públicas. Pero, ¿qué es lo que un poco se reclama? ¿Cómo está configurada la tipificación y uso fundamental? Entonces, cuando hacemos una tipificación de un derecho fundamental, tenemos que identificar ese contenido duro, ese centro, eso sin lo cual no existe derecho, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la salud, probablemente parte de esa dimensión sea el acceso. De hecho, se habla de que sea el acceso, la calidad y el no abandono respecto de la persona que está siendo atendida, ¿no? Algo más o menos en ese sentido sucedió o se estableció en la sentencia Poblete-Vilches contra Chile de la Corte Interamericana respecto, les he comentado un poco, respecto a una persona adulta mayor que fue abandonada y además que tampoco accedió al consentimiento informado por representación. Prácticamente no le avisaron de que estaba siendo operado, ni a él ni a su familia, y cómo estaba siendo intervenido, y esta persona falleció en un abandono completo de un hospital público en Chile. Por eso Chile fue condenado por la Corte Interamericana por vulneración al derecho a la salud, a pesar de que, y de hecho, en esta sentencia se discute si la ius tipifica, si la tipificación ius fundamental del derecho a la salud en la Constitución efectivamente cumplía el estándar internacional en esta materia, que sí que está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluso puede emanar de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 26, que nos habla de cómo se deben implementar los derechos sociales. No, Chile no ha ratificado el protocolo de San Salvador, por lo menos hasta donde sé, que es incluso más específico respecto de la amplitud de lo que nosotros entendemos como derecho a la salud. Bueno, a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo nosotros decidimos qué es un derecho fundamental? Y además, ¿cómo lo tipificamos en nuestra norma positiva? Entonces, algunas visiones. Pérez Luño, que es otro constitucionalista y jurisfundamentalista español, Nos habla de una fundamentación objetivista. Nos dice que hay un orden objetivo de valores supremos, es decir, resuelve de manera un poco simple la situación, ¿no? Nos dice que son derechos fundamentales aquellos que simplemente se han determinado que son valores supremos, que hay un orden de valores que toda sociedad los tiene reconocido como inherentemente válidos, una validez objetiva, absoluta, universal. Obviamente la crítica va a ser y cómo se define esa escala de valores y por qué esa escala de valores es tal y no otra y quién tiene la autoridad para definir esa escala de valores. Los positivistas, de hecho, van a decir que estos valores pueden ser tranquilamente relativos, así que nadie podría determinar que son valores absolutos y además que valores morales no pueden fundamentar el derecho. Ya saben lo que los positivistas manejan, como Kelsen, de hecho, trató de purificar el derecho de cualquier rasgo moral. Aparece otra vez un concepto tan vago como la dignidad humana como el centro de estos valores centrales, ¿no? Por el contrario, hay una visión subjetivista que es un poco relativista incluso. Popper, este es filósofo checo, si más no me equivoco, Friedrich Hayek, este padre del individualismo y del neoliberalismo, en realidad, Isaiah Berlin, Posner, estos incluso autores, este último ligado al análisis económico del derecho, a la eficacia, nos dicen que hay un conocimiento racional de los valores en la esfera individual, que el centro es la autonomía de la persona, es la necesidad de permitir a cada individuo la definición de sus propios valores. Entonces, el individualismo y el relativismo total, no hay unos valores universales que permitan determinar los derechos, sino que cada individuo básicamente puede definir qué es fundamental para sí mismo. Rawls y Dworkin, dos juristas norteamericanos, nos hablan de atributos y derechos independientes de las convenciones sociales y normas legales. Otra vez recurren al derecho natural, nos dicen que los derechos fundamentales y las conductas que nosotros definimos que son derechos fundamentales pertenecen realmente al derecho natural. Por ahí Robert Nozick, otro autor norteamericano, nos habla, nos liga un poco más hacia el ámbito histórico, ¿no? Nacen los derechos respecto de su historia. Entonces, tenemos una fundamentación objetivista, más bien ligada a valores universales, con una crítica de que quién los pone, una fundamentación subjetivista, que el ser humano desde su individuo genera la justificación de los derechos fundamentales, con una versión más moderada de Rawls y Dworkin. Una tercera, que es la intersubjetiva, nos dice entonces que el diálogo es el que define cuáles son estos valores fundamentales y qué es lo que nosotros debemos entender como derechos fundamentales. Son una verdad procedimental, nos dice, una comunicación racional. Y estos serían entonces las visiones sobre la fundamentación. Humberto Nogueira, en nuestro medio, es quien sistematiza estos conceptos. Entonces, una ius naturalista ligada a la primera, a la llamada objetivista, a la de creer que existen valores absolutos, fundamentales, y que incluso se liga también al derecho natural, por un lado. La positivista, el Estado y la norma positiva son las que fijan los derechos, es decir, son fundamentales porque están regulados por el poder y autolimitados por el Estado. Obviamente, Jelinek, Kelsen van a aparecer aquí como figuras principales de esta fundamentación. Alf Ross, que pertenece al realismo norteamericano. Entonces, unos nos dicen que aparecen de unos valores universales y esenciales, pero con la crítica de que de dónde nace esto a la final. Entonces, esto simplemente llega a autojustificarse, señalándose que es del derecho natural, pero esto no satisface realmente a los autores. Otros nos dicen que es la norma, simplemente el Estado, a través de un procedimiento legislativo, crea estos derechos y así se justifican. Otros autores nos hablan de la fundamentación historicista. Los derechos son históricos, variables y relativos, tienen un origen social. Y bueno, esta última la toma el profesor Nogueira porque nace realmente de un autor cercano, un autor argentino, que es el profesor Churo Caldani, un filósofo del derecho argentino, y basado también en Miguel Reale, que nos habla de la trialista, que es una especie de fundamentación ecléctica de las anteriores, que nos dice que hay que diferenciar entre hechos, normas y valores, que hay una interacción y proceso entre hecho, es decir, toma un elemento sociológico, podemos decirlo, un hecho ligado un poco a la visión historicista, una norma, que es el elemento jurídico, ligado un poco al ámbito positivista, y un valor. Entonces, lo que nos está diciendo esta teoría trialista, y por eso la toma el profesor Nogueira, porque por lo general las teorías que triunfan son las que compaginan con todas, nos dice que realmente las otras tres anteriores, si las ponemos en conjunto, fundamentan los derechos fundamentales, ¿no? Tenemos un hecho histórico que permite definir que cierta conducta es importante. Ese hecho histórico, además, se plasma en una norma positiva, establecida por el Estado, en base a los procedimientos para crear una norma, lo que le da, lo hace incluso coercible. Y además, eso para que sea perfectamente armónica y esté muy sólido el fundamento de este derecho, tiene que corresponderse con un valor, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio es en realidad lo que deberían estar haciendo o están intentando hacer los constitucionales, convencionales o convencionales constituyentes de este momento, ¿no? Tratando de entender en base a la historia de Chile, a los hechos, algunos muy potentes como los últimos del 2019, en el 2020 la pandemia aportó a entender efectivamente cuáles son esos valores centrales que la sociedad chilena tiene insertos. Entonces, desde el hecho histórico, están tratando de positivizarlo, por eso están saliendo estas normas aprobadas en particular, con algunas falencias técnicas en algunos casos, en otros con muchos aciertos, en otros con unas perspectivas novedosas que parecen como extrañas, pero están convirtiendo en norma, tratando de traducir, por lo menos desde su perspectiva, a pesar de que todo esto fue producto de democracia representativa y se supone que debe estar representado ahí la sociedad, puede eso ser discutible, pero están tratando de entender un hecho histórico, pasarlo a una norma y además asociarlo eso a un valor. Entonces, este ejercicio de la fundamentación realista es de hecho lo que en teoría está pasando este momento en Chile, ¿no? Porque están definiendo un catálogo de derechos, un catálogo de principios, de una norma fundamental. Vamos a ver cuál es el resultado de eso, si es que lograron hacer este ejercicio adecuadamente, eso se aprobará y llegará a ser norma y luego tendrá que cumplirse como toda norma fundamental. Si es que este ejercicio no está adecuadamente realizado, bueno, habrá consecuencias al respecto, ¿no? Esto ahonda un poco más en cada uno de los temas. Nuestros tipos de fundamentaciones. Y bueno, vamos a ir viendo brevemente cada una, pero son las 9. No sé si quisieran tener un pequeño descanso. De unos 10, 15 minutos para luego. ¿Sí? Ya, entonces tengamos un descanso de unos 15 minutos. Volvemos a las 9:20, trato de acabar esto rápidamente de la fundamentación y no sé si están preparados para las exposiciones. Sí, profesor, pero sí. No me enojo si es que la postergamos en todo caso para que sea de calidad y no apurado. Más que todo para que pueda ser en vivo, ¿no? Creo que sería más interesante hacerla en vivo, para serles sinceros. Sí, porque además yo estoy complicado con el Zoom. Como yo he estado en seminarios con el Zoom, pero nunca haciendo clases con el Zoom. Sí, para entonces, poder, no, yo también pensaba en lo mismo, claro, cómo compartir las pantallas y sus PPTs. Yo sí, prefiero tenerla en vivo, pero va a quedar con una condición, porque esas dos lecturas obviamente son materia obligatoria, Entonces, a pesar de que no podamos tener la exposición ya por este contingente de hoy, pero obviamente tienen que leerla todos, ¿sí? Si gusta, le comparto la exposición a mis compañeros en el grupo porque también está terminada. Y como dijo usted que la idea era resumir puntos, creo que lo que coloqué en la diapositiva resume la idea fundamental. Y perfecto. Hay algunas diapositivas que en mi caso tienen unas preguntas, pero que nacen prácticamente de lo que se está exponiendo. Se los dejo como interrogante. Por ejemplo, es el título de una diapositiva en base a un tema específico. Es como, genere su propia respuesta. Así que si gusta, se lo mando a su correo y se lo mando a mis compañeros para que vean si que lo van a tomar de ahí, porque creo yo que resume, desde mi punto de vista, algo bueno y concreto. Ya, entonces, comprometámonos a eso, porque estás Raúl, ¿verdad? El que hablas es Manuel Muñoz. Raúl es el que habló antes que yo. ¿Y quién más iba a exponer ahora? Raúl. Raúl, ¿no? Entonces, comprometámonos los dos a que envíen a sus compañeros los PPTs. Obviamente eso queda como materia obligatoria para la prueba de la siguiente semana. Pero tendríamos la exposición, a ver, yo creo que podríamos aprovechar la próxima semana después de la prueba, podría ser, porque la prueba nos va a tomar una hora y cuarto máximo. O sea, sí tendríamos tiempo para cumplir con las exposiciones. Porque, a ver, la prueba estaría como para máximo una hora y media. Porque nosotros somos de las 7. ¿Y el test no podríamos tenerlo tipo 7:30? Ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Bueno, demos el test entonces la próxima clase. Tengamos las exposiciones de ustedes el 14. El 14 porque la de Laura y la de Jorge quedaron para el 21. Entonces, el 14 tendríamos sus exposiciones. Pero eso sí, con la condición de que sí lean el material, porque pueden ir preguntas en la prueba sobre esas dos lecturas. Que todos lean el material. Ya, profesor. Listo, entonces tengamos un descanso de unos 15 minutos, yo creo, y más bien trato de adelantar todo lo que pueda en materia, explicándoles un poco la materia para que vayan bien para el test siguiente, ¿no? Nos vemos en unos 15 minutos, entonces. Listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Vamos a grabar de nuevo. Creo que se está grabando, no estoy seguro. Ah, no, aquí están compartiendo pantalla. Reanudar grabación. Ahí estamos. Uh-huh. Bueno, entonces, en esquema general ya vimos realmente cada una de las fundamentaciones de los derechos. Entonces, por un lado, el jus naturalismo, el derecho natural, esos valores fundamentales, ley divina, ley natural, ley humana identificada con el ser, una justificación ontológica de los derechos. Se nos dice además que son anteriores al Estado y que por ende el Estado solo los reconoce, es decir, tenemos un conjunto de valores previos. Estos valores previos que sin embargo la crítica es de que no sabemos entonces quién los coloca y por qué son previos incluso al Estado. Desde el punto de vista de un naturalista, fundamentaría los derechos, ¿no? Muchas críticas, obviamente, al respecto. De hecho, Bobbio, este autor italiano tremendamente importante para la filosofía del derecho y de los derechos fundamentales, nos dice que el derecho natural en realidad carece de eficacia. El derecho universal o internacional de los derechos humanos, en realidad para Bobbio no es un derecho, sino un conjunto piadoso de deseos. Y nos dice una frase muy lapidaria para la perspectiva y naturalista de la fundamentación de los derechos, y es que nos dice que el problema de los derechos no es realmente fundamentarlos, sino más bien protegerlos, una visión puramente realista, ¿no? Realista procedimental. Joseph Ross habla de falacia respecto a la necesidad de que el ordenamiento jurídico deba tener una base moral, ¿no? Amplias críticas al jus naturalismo, a estas normas previas al Estado que serían abstractas, que algún ente las pondría y que fundamentarían los derechos fundamentales. Por ende, los positivistas, entre ellos Peces Barba, que ya vimos la clasificación que hacía de los derechos fundamentales, nos dicen que el momento en que estos se insertan en el ordenamiento jurídico positivo, toman el valor, ¿no? Estas posiciones se sitúan en el no cognoscitivismo ético o del reduccionismo positivista, ¿no? Que niegue una fundamentación de los derechos fundamentales, es decir, tampoco va a tener una base puramente moral. Por el contrario, se insertan en el ordenamiento jurídico y su fundamento es que están presentes en el ordenamiento jurídico y siguen los procedimientos para convertirse en derecho positivo. Rechaza entonces Peces Barba la afirmación jus naturalista de que el derecho sea esencialmente moral. Ferrajoli, que sigue la línea del normativismo realista, dice que todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto son personas, ciudadanos o capaces de obrar, son aquellos que se convierten en derechos humanos, ¿no? Este profesor Ferrajoli identifica entonces los primarios y los secundarios, unos que pertenecen a los seres humanos por su entidad como tales, y otros que se refieren, como decía ahí, a su estatus o básicamente a su característica de ciudadanía o de capacidad de obrar, como por ejemplo la libertad de contratación, la libertad de ejercer una actividad económica. Pero el centro de los positivistas es que el momento en que se convierten en norma, se fundamentan los derechos, ¿no? Y ya vimos que hay una versión ecléctica que reúne tanto la fundamentación historicista como la fundamentación biosnaturalista y la positivista, que es la trialista, que bueno, nace de Peces Barba, pero pasa a Latinoamérica, especialmente por Churo Caldani y por Miguel Reale, que parte de la idea de un hecho, el hecho se convierte en norma, y además de este está revestido de un valor, ¿no? Dice que hay un subsistema dentro del sistema jurídico que obliga a los destinatarios, entonces, respectivos a las obligaciones jurídicas que se desprenden de que el derecho sea efectivo, pudiendo ser atribuido como derecho subjetivo, libertad o potestad o inmunidad a unos titulares concretos. Hay un entonces, para el trialismo, una triple dimensión, ¿no? Una configuración triple donde está un hecho social, donde este hecho social provoca una norma y además es coincidente con su eficacia con un valor. Si es que estos tres elementos están juntos y armónicos, tenemos una adecuada justificación de derecho fundamental, ¿no? Bueno, conclusiones sobre este tema, estas las hace realmente el profesor de Nogueira, de ahí nace algún articulado de la Constitución que nos habla de por qué los derechos fundamentales son tales. Habría un fundamento inmediato en el derecho positivo y uno mediato en la filosofía del derecho que sustenta que se convierta en norma. Es decir, tendría probablemente la noción trialista en ese sentido, razón tratando de aglutinar las tres dimensiones de justificación que tienen los derechos fundamentales. El fundamento filosófico va a ser la dignidad humana. Esto también lo repite la profesora Maya Alves en su texto sobre la tipificación de Dios fundamental, cuando nos dice que el momento de definir el contenido esencial de un derecho, ese contenido esencial es lo mínimo que debe configurarse para que ese derecho exista y pueda manifestarse o pueda ejercerse. Y obviamente ese contenido esencial va a estar ligado a la dignidad humana y que incluso por fuera de eso se puede hacer incluso un gráfico en círculos concéntricos de estas dimensiones. La dignidad humana rodeando a este contenido esencial, porque el contenido esencial del derecho va a estar ligado a la dignidad. Y luego un círculo concéntrico más amplio llamado, nos llama la profesora Alves, zona de penumbra, ¿no? Donde ahí están las discusiones. Típico ejemplo es que, de hecho, acaba de ponernos Raúl o Manuel en el momento anterior. Si estamos hablando del derecho de la autonomía de la mujer al cuerpo, por ejemplo, evidentemente va a haber un núcleo central, un núcleo duro de respeto por el cual nadie va a estar autorizado a vulnerar esta dimensión de la mujer sin ningún tipo de autorización o arbitrariamente. Es decir, nadie, ningún ordenamiento jurídico autorizaría o permitiría que exista una vulneración a la integridad física de la mujer. Por eso existe incluso la Convención de toda forma de eliminación de violencia contra la mujer, como estos mínimos básicos. Pero ¿dónde está la zona de penumbra, la discusión, lo complejo, lo que no termina de cuajar, por lo menos en Chile, a pesar de que, como les decía, en otras latitudes tal vez ya no es tema y ya esto esté zanjado con unos contornos bien claros? ¿Cuándo esta autonomía puede llegar a chocar con la vida del que está por nacer, que también es parte del derecho a la vida, a pesar de que todavía no ha nacido? Entonces, zona de penumbra, ¿no? Entonces, como círculos concéntricos, un núcleo duro de dignidad y una zona de penumbra que se encuentra en discusión, que generalmente, de hecho, tiene tendencia a expandirse. Miren que la dignidad aparece en la Constitución Política, artículo 1, inciso 1 y 4. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es el primer artículo de la Constitución actual, configura o se centra también en la dignidad humana, es evidentemente antropocéntrica en 1980 y mucho más en el contexto en que esta Constitución se dio. Poco se iba a pensar de una noción que sobrepase el antropocentrismo, como estamos ya pensando ahora en el 2022. Esto está evidentemente inspirada en el individualismo y en el ser humano como centro, al menos así lo dice el artículo 1, inciso primero, ese fundamento de los derechos fundamentales que viene de la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, esto sobre las corrientes de fundamentación de los derechos fundamentales, naturales, naturalistas, positivistas, historicistas y los trialistas, que son los que tratan de converger con todo, ¿no? Diferentes visiones sobre cómo nacen, cómo se configura entonces una conducta fundamental. Otro tema que es importante, cómo se positiviza entonces los derechos fundamentales, qué hace la Constitución, qué están haciendo los constituyentes de este momento tratando de generar un catálogo de derechos, reconoce entonces estos fenómenos que ya están presentes en la sociedad y los positiviza, los convierte en norma jurídica y además establece garantías para protección. Así funciona el derecho, toma de la sociedad determinados fenómenos o hechos, los que considera relevantes, los convierte en norma y establece un mecanismo para su protección o su garantía, ¿no? Entonces, miren que el artículo 5, inciso 2, que lo hemos citado muchas veces para tratar de entender cómo se inserta el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho nacional, dice algo muy interesante, y es que nos dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación, imagínense, la soberanía, que es esta particularidad del Estado por la cual no existe nada superior, máxima representación de autoridad del Estado, la soberanía. En base a la soberanía, por ejemplo, el Estado puede decidir quién ingresa y quién sale de su territorio, por eso tenemos normas migratorias, por ejemplo, pero la soberanía, que es la entidad máxima, la autoridad máxima del Estado, reconoce la limitación en respeto a los derechos esenciales, nos dice que emanan de la naturaleza de la persona. Entonces, el Estado está para respetar y promover esos derechos. Miren las tres dimensiones sobre las que el Estado puede actuar respecto a los derechos fundamentales. Respetar, es decir, abstenerse de realizar un acto positivo que pueda vulnerar un derecho. Ejemplos, el Estado a través de su fuerza pública no puede, por ejemplo, aplicar la fuerza sin un debido justificativo, algo que ha sido de mucha discusión, sobre todo a partir de los hechos de octubre del 2019. Tampoco puede confiscar la propiedad de una persona si es que decide o es necesario que la propiedad de una persona pase a ser pública. Existe un proceso de expropiación y el proceso de expropiación prevé primero una instancia de defensa de la persona, de la posibilidad de justificar de alguna manera mantener su propiedad, y en el peor de los casos, en el que definitivamente tenga que pasar al área pública, va a tener que pagarse una indemnización por ello, ¿no? Un justo precio, no indemnización, en realidad es un justo precio porque esta sea declarada de utilidad pública. Entonces, el Estado debe abstenerse de afectar la propiedad de las personas a menos de que exista una debida justificación, y si lo hace va a tener que restituir aquello que se está tomando. Y tenemos entonces abstención, protección, que ya les había dicho, por eso tenemos un sistema de protección de niñas y adolescencia, por eso tenemos de hecho un sistema judicial para protección de derechos, y promoción, ¿no? Promoción de los derechos también, las tres actitudes, las tres posiciones que puede tomar el Estado frente a los derechos, garantizados, nos dice, por esta Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Importantísimo este artículo 5, inciso 2, que inserta en realidad, aunque no todos concuerden en ello, una noción muy similar a la del bloque de constitucionalidad. En 1926, que nos habla de las cláusulas limitativas, justamente, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen garantías que éste establece, En los casos que ya lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos, requisitos que impidan su libre ejercicio. Se dice que este y el que establece el Estado de Chile como una república democrática son las limitaciones a los derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, que sin embargo no aparece, como sí hacen otras constituciones, como una cláusula limitativa de derechos expresa, ¿no? Esa es la lectura que tiene Hugo Tórtora, ¿no? Entonces, positivización, convertirlos en normas a estos derechos fundamentales, decisión por la que valores éticos pasan a ser normas, parámetros de conformidad para la interpretación de estas normas, la armonización de los valores del ordenamiento jurídico nacional desde la parte de derechos con el internacional, lo que se va a llamar el bloque de constitucionalidad, y el establecimiento de garantías, ¿no? Preventivas, efectivas, reparatorias. Ejemplos de artículos de constituciones latinoamericanas que realizan una positivización del derecho internacional de los derechos humanos, de positivización de los derechos fundamentales. De hecho, estos también son ejemplos de cómo se configura en un artículo de constitución el llamado bloque de constitucionalidad, cómo se inserta el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia, en el artículo 91 de la Constitución colombiana, el 75 número 22 de la Constitución argentina es bien interesante, porque como ven, el 91 de la Constitución colombiana es más bien abierto, pero ¿qué es lo central de este artículo? Que es lo que justamente muchos internacionalistas dicen que tiene que establecerse en esta nueva Constitución, en el caso de aprobarse, para zanjar definitivamente una discusión que ha habido de larga data aquí sobre cuál es la posición de los tratados internacionales frente a la Constitución. Miren, la Constitución colombiana nos dice que los tratados que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Miren el nivel al que pone este artículo 91 de la Constitución colombiana a los tratados internacionales. Nos dice que los derechos consagrados en la Constitución se interpretarán, es decir, utiliza la llamada técnica de interpretación conforme, por lo cual no podemos desligar los derechos que están establecidos en la parte dogmática de la Constitución con lo que nos señala el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, se interpretan conforme o de manera armónica ambos, ¿no? Entonces, vemos que es mucho más expreso y claro cómo este artículo señala la configuración del bloque de constitucionalidad. Y el argentino es mucho más, porque incluso enumera, dicen aquí, mire, aprobar o desechar tratados concluidos, esto está dentro de las funciones de la Asamblea, con las organizaciones internacionales y concordatos de la Santa Fe, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, es decir, supralegales, y algunos, nos dice acá, está subrayado, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Miren esta norma tan expresa y específica, donde no deja lugar a dudas de que los derechos fundamentales en el caso argentino, en el colombiano, acá en la diapositiva siguiente puse el uruguayo, el español, incluso la de Estados Unidos, configuran un solo bloque, un solo catálogo de derechos. Pasa lo mismo en la ecuatoriana, en la boliviana, incluso está en la venezolana. Entonces, un ligamen, una armonía en el catálogo de derechos entre las dos, ¿no? Derechos de internacional de derechos humanos, se inserta en algunos ordenamientos, como vemos, al rango constitucional. Entonces, ¿qué implica la positivización de estos derechos fundamentales? Cuando dejan de ser simples declaraciones y se convierten en normas, tienen aplicabilidad directa. Esto es algo que nuestros tribunales hasta ahora no han comprendido correctamente. No hay ni siquiera en el Tribunal Constitucional jurisprudencia sólida que fundamente la protección frente a una vulneración de derecho a partir del derecho internacional de los derechos humanos. Siempre se busca que haya algún anclaje con alguna norma constitucional o incluso legal. Es muy propio de la tradición jurídica chilena, pero estas constituciones de esta ola de constitucionalismo transformador que se va a llamar, que como digo va desde la brasileña hasta la más reciente, la boliviana, pero que ahora va a ser la chilena, la más reciente, hablan de aplicabilidad directa de los derechos establecidos en la Constitución, es decir, no necesitarían norma secundaria que los desarrolle. Los profesores de Derecho Internacional aquí en Chile suelen llamar a esto la autoejecutabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos. La profesora Jimena Fuentes de la Universidad de Chile, por ejemplo, tiene un texto sobre ello y nos dice que muchas veces los tratados internacionales de derechos humanos tienen normas muy vagas, muy abiertas, que si queremos tratar de plasmarlas en un ordenamiento jurídico, no se lo puede hacer, necesitan una norma secundaria. Bueno, desde la perspectiva de la positivización de los derechos fundamentales, si bien se va a necesitar una norma secundaria que establezca ciertos contornos de los derechos, una ley, incluso a veces un reglamento, pero los derechos como tales establecidos en la Constitución pueden servir para fundamentar cualquier acción o protección de los mismos, porque tienen aplicabilidad directa, prioridad axiológica o de valores, la dignidad de la persona como atributo no disponible, y la legitimación del poder estatal para la protección de los derechos son efectos de considerar a los derechos fundamentales normas positivas, ¿no? Nuevamente este cuadrito que ya hemos visto varias veces, la dignidad como el centro de la fundamentación y también de la positivización de los derechos fundamentales. ¿Qué es esto? Que es la dignidad, ya hemos hablado. Principio, se concreta en el contexto específico. Integrante de la condición humana y tener al ser humano como fin, ¿no? Bueno, entonces tenemos tres cosas que hemos visto hoy, clasificaciones de los derechos de la perspectiva de muchos autores. Tenemos también la fundamentación, las escuelas que han señalado sus criterios sobre fundamentación de los derechos fundamentales. ¿En qué consiste la positivización de los derechos fundamentales y cuáles son los efectos de la positivización de los derechos fundamentales? Incluso hemos visto ejemplos en otras constituciones y en la propia chilena de cómo se produce esta positivización. Y finalmente, podemos hablar a partir de todo esto de que sigue siendo válida la perspectiva cronológica de entender los derechos, las llamadas generaciones de los derechos, eso que aparece en los textos clásicos, en el texto del profesor Saegaña, por ejemplo, muy claro la división de derechos por generaciones, ligados además a la posición que tiene el Estado frente al cumplimiento de esos derechos, abstención, acción o promoción. Si seguimos esta línea cronológica de cómo fueron apareciendo los derechos, los civiles y políticos y las libertades fundamentales estarían en primer lugar. Luego, a principios del siglo XX, la Constitución de Querétaro mexicana, por ejemplo, la de 1917, o la Constitución Social Ecuatoriana de 1929, por ejemplo, tendría, creo que también la Constitución chilena de principios del siglo XX contiene ya normativas ligadas a los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Sobre todo estos emanaron con fuerza a partir de la gran depresión económica que hubo mundial en esta época y que se señaló la necesidad de que estos elementos ligados al bienestar del ser humano y que además fueron fundamento justamente del estado de bienestar que luego se instauraría en el contexto europeo y que sería el centro de los países de la Unión Europea, mantener el estado de bienestar, un estado rico en prestaciones que garantice salud, educación, por eso Alemania tiene un sistema educativo gratuito, incluso hasta la educación superior, por eso Italia, España, Francia, incluso el Reino Unido, tienen sistemas públicos de salud, en línea muy distinta a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, o incluso aquí con con las ISAPRES, tiene sistemas públicos íntegros de salud como parte de este estado de bienestar, ¿no? El National Health Service en el Reino Unido, el sistema público, la Red Pública de Salud en España, derechos económicos, sociales y culturales, estos prestacionales que en nuestro contexto han sido tan discutidos, pero que aparecen según en la historia. Luego se habla de los derechos difusos, como los de los consumidores, colectivos, como los de los pueblos y nacionalidades. Y ahora, como está en esta última lámina, derechos de cuarta generación, estos derechos, los neuroderechos frente a la inteligencia artificial, derecho genómico, el derecho al internet. A la final, efectivamente, como nos decía Manuel, unos derechos van surgiendo, otros derechos parece que van siendo reinterpretados. Daría la impresión incluso de que podrían retroceder, aunque yo hablaría más bien de una reinterpretación o de una ponderación específica en base a una nueva configuración de estos valores que nos dice la final que soportan para los derechos. Pero la tendencia, por un lado, es expansiva o progresiva, y por otro lado, es interdependiente, ¿no? Funcionan tal y como está aquí en este dibujito, como un engranaje. Entonces, profesor, disculpe, disculpe que lo interrumpa. En el libro que a mí me tocó leer hablaba de los derechos de hasta tercera generación. Y aquí en su diapositiva salían derechos de cuarta generación, pero salían unos monitos, unas caricaturas que quizás hacen difícil asociarlo a cuáles podrían ser los derechos de cuarta generación. Y esa es mi consulta. Cuando hablamos de cuarta generación, ¿a qué podríamos estar hablando? Sí, los de la tercera son colectivos difusos, ¿no? Los de cuarta son los que están en este momento descubriéndose. Por ejemplo, los neuroderechos. Desde que vino la inteligencia artificial, empezó a hacerse patente casi ya en cada cosa cotidiana, ya no solamente en el ámbito tecnológico, sino en el buscador de compras por internet que nosotros tenemos, y donde nuestros datos empiezan a ser recolectados por una entidad pensante, por un algoritmo, básicamente. Entonces se habla de que frente a esta entidad pensante que es capaz de administrar nuestra información y decidir qué nosotros vemos, ya ustedes se habrán dado cuenta cuando están en internet, que empiezan a salirles propagandas personalizadas prácticamente. Entonces se habla de neuroderechos, de reivindicar la privacidad y la protección de datos, y sobre todo derecho a la privacidad y a la autonomía humana frente a este tipo de herramientas que pueden llegar a privar esta capacidad humana. El propio derecho al internet también se habla, que está dentro de estas nuevas generaciones, lo relacionado con el genoma humano. Estos entrarían en una hipotética cuarta generación de derechos. Como les digo, no es muy certero realmente dividir por generaciones, es más bien didáctico, pero porque si estos llegan a plasmarse, a positivizarse, que es lo que acabamos de hablar, entrarían en una misma característica de interdependientes con todos los otros derechos, y la única forma de saber cuál prevalece respecto de otros en el caso concreto, realizando un ejercicio de ponderación o de peso de cuál es el que en la situación concreta se establece, ¿no? Pero estos nuevos derechos relacionados a la tecnología, al genoma humano, a la protección de datos, de la información y demás, se les identifica como una cuarta, quién sabe si hay una quinta generación pronto también. Tendencia expansiva de los derechos, ¿no? Creo que es importante el tema de la conectividad, ¿eh? Siendo objetivos, recién pasamos por una pandemia, pasamos por las deficiencias que nos encontramos nosotros mismos en nuestra propia conectividad de casa, y que teníamos problemas cuando estábamos en prueba, cuando conectábamos las cámaras, que la red no soporta prácticamente conectarse en cámara de manera simultánea, o sea, de que usted pueda mirarnos a todos, el sistema de internet no es capaz de soportar esa carga. Y asimismo vimos la falencia de los estudiantes rurales, de la gente que tuvo que subirse a los techos, de aquel que tuvo que subirse a la cima de un cerro para poder tener conectividad. Así que yo creo que realmente podría ser un derecho importante el tener acceso al internet, porque hoy internet va de la mano con educación y conectividad. Sí, me parece válido que pueda formar un cuarto derecho. Y asociándolo al tema de la priorización de los derechos, creo que también sería necesario tenerlo a la cabeza. Efectivamente, y yo creo que si ustedes ven la mesa del encargada de los temas de conocimiento y demás que está en la constituyente, ya los está plasmando a estos como derechos. Probablemente muchos de estos aparezcan por primera vez a nivel global, si es que llega a aprobarse en la Constitución chilena 2022, ¿no? Porque incluso la Unión Europea, el tema de los neuroderechos apenas lo tiene a nivel, sí, de una norma comunitaria, de un reglamento, de una directiva europea, pero ningún país europeo los tiene a nivel constitucional todavía. Entonces, ahí realmente sería pionera una constitución latinoamericana, ¿no? Bueno, hasta aquí estos temas que hemos visto. Todo lo que acabamos de ver está relacionado con el capítulo de la profesora Alves sobre tipificación y uso fundamental y con el capítulo de Pablo Marshall sobre la clasificación de los derechos. Tenemos ya muy poco tiempo, pero porque habíamos quedado que el examen iba a ir hasta el cuarto capítulo, ¿no? Hasta titulares. Y no sé si tenemos tiempo para ver ese tema adicional, porque esto está en otro PPT, en el PPT que dice semana 3. A ver si por lo menos lo puedo cargar. Compartir pantalla. Están viendo la de las generaciones, ¿no? Ahí se ve. Sí, profesor. Sí. Y es lo que está cargado en la plataforma. Este está cargado porque el cuarto capítulo del manual que ustedes tienen habla de este tema, ¿no? Titulares de los derechos fundamentales. Entonces, esto realmente es muy corto, vamos a tratar de verlo para que no quede en el aire, pero de todos modos ustedes tienen la lectura de base. Se refiere a quiénes son los sujetos activos, ¿no? Titular del derecho fundamental. Si decimos que los derechos fundamentales son universales, que es una de sus características, entonces todos los seres humanos que tienen dignidad intrínseca serían los titulares de los derechos fundamentales, y evidentemente un sujeto pasivo, que es el Estado en primera instancia. De hecho, el esquema de los derechos fundamentales se generó con la visión inicial de que es el Estado el principal vulnerador de los derechos fundamentales, a pesar de que luego los alemanes generaron lo que se llama el efecto horizontal de los derechos fundamentales, por el cual también particulares podían vulnerar derechos fundamentales. Luego los españoles reinterpretaron esto y señalaron que efectivamente particulares pueden también afectar derechos fundamentales. Imaginen ustedes, por ejemplo, las empresas transnacionales, estas empresas extractivas de recursos naturales, las empresas petroleras, las empresas que realizan también la minería, pueden con sus actividades generar vulneraciones, por ejemplo, al derecho al medio ambiente o al derecho a la salud de las personas por motivo de la actividad que realizan. Entonces, modernamente ya se entiende que hay no solamente una relación vertical del sujeto pasivo, Estado, de los derechos fundamentales, sino también los particulares pueden vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los titulares desde nuestra Constitución actual? Bueno, todo esto está todavía en base a la norma vigente, así que tienen que tomarlo un poco con pinzas porque probablemente ya el siguiente año todo esto cambie completamente y pase a ser simplemente historia del derecho, o tal vez no. Pero todas las personas nacen libres e iguales, nos decía el artículo 1, que ya lo vimos, y asegura los derechos a todas las personas. Entonces, ya vimos el quinto inciso segundo también, que expande esto hacia los derechos establecidos en el ordenamiento internacional de derechos humanos. Pero esta noción general de que todos son titulares de derechos, también en algunos artículos se establecen ciertos derechos que tienen titulares específicos. Miren, las excepciones específicas de la titularidad universal aparecen en algunos ejemplos, como el 19.3, inciso segundo de la Constitución, que nos habla del derecho a la defensa jurídica para las Fuerzas Armadas, orden y seguridad pública. Miren, interesante, ciertos derechos, a pesar de que los derechos fundamentales tienen una vocación universal, nuestra Constitución tiene ciertos derechos con destinatarios específicos, por ejemplo, este que ha sido muy discutido últimamente en materia de protección de niñas y adolescencia, el derecho de los padres a tener una prioridad respecto de la educación de los hijos, ¿no? También es un derecho de los padres establecido en la Constitución. Sin embargo, realmente incluso los documentos originales de libertarios, originales de los derechos de primera generación, básicamente, rechazaba que haya derechos por gremios, estamentos y cofradías, porque justamente es un rezago de los tiempos en que solo determinados grupos realmente tenían privilegios para sus miembros y no había universalidad de los derechos. Así que se entiende que hay titularidad, sí, universal de los derechos fundamentales, a pesar de que nuestra Constitución establezca que ciertos derechos los tienen ciertos titulares. Miren, titularidades en discusión. Aquí aparecen nacituros. De hecho, Eduardo Aldunate hace todo un recorrido sobre esto en la Constitución, porque hay discusión si la protección aparece muy expresa y clara en nuestra norma, a pesar de que al final el recorrido decide que sí, efectivamente, es un derecho, estaría comprendido dentro del derecho a la vida. Creo que más adelante desarrollo esto específicamente. De los animales, miren que está en discusión en este momento, y no humanos, que de aprobarse los textos que están en este momento para ser votados, ya no habría discusión respecto a la protección de los animales no humanos, que ahora se les llama seres sintientes, de la naturaleza, que también, si es que se aprueba el texto como está, pasaría ya sin duda a ser un sujeto, un titular de derechos, las personas jurídicas, derechos fundamentales. De hecho, en el ámbito civil hay mucha duda si es que puede ser susceptible de un daño moral las personas jurídicas. En general, la doctrina ha dicho que no habría la posibilidad de entender derechos fundamentales. Por ahí, el derecho a la honra, por ejemplo, ha tenido una duda porque puede afectarse la honra de una determinada empresa, por ejemplo, de una determinada persona jurídica, pero ha habido discusión al respecto. ¿Qué pasa con el nasciturus en la Constitución actual? ¿Por qué el profesor Eduardo Aldunate, de hecho, saca a colación esta discusión? El artículo 19, numeral 1, inciso segundo, nos dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Nos dice aquí que carecería de funcionalidad si se considera nasciturus como persona. Desde la Constitución, se protege la vida del que está por nacer, pero incluso en la norma civil y demás, se entiende que desde el nacimiento hay personalidad. Entonces, esto lleva a una discusión. La doctrina, el profesor Eduardo Aldunate, básicamente llega a esta conclusión de que técnicamente se señala como un derecho autónomo o distinto al derecho a la vida, el derecho del que está por nacer, el derecho a la vida del que está por nacer. O sea, tiene protección, sí, pero por como está señalado en nuestra norma, parecería ser un derecho distinto y autónomo al derecho general que está por la vida. Esto no lo ha dicho la doctrina. Este debate además se desarrolla en una sentencia muy famosa de acá, que es la llamada sentencia de la píldora del día después sobre la repartición de anticonceptivos a adolescentes. Está en el rol 740.07 del Tribunal Constitucional. Entonces, miren que por la redacción específica y por la confrontación del derecho a la vida relacionado con la persona ya nacida, no hay claridad literal respecto de la protección, a pesar de que la doctrina eso ya ha paliado y ha dicho específicamente que hay un derecho concreto, distinto de la persona que está por nacer y que pueda acudir al nacimiento o acudir a la vida a aquella persona que se encuentra en gestación. ¿Qué otras titularidades además tienen entonces discusión? La de ciertas personas jurídicas o personas naturales específicas. Pueden las personas jurídicas ser titulares de determinados derechos constitucionales. Háblese, por ejemplo, de la repartición de las cargas públicas, de la propiedad, el honor, sobre todo, especialmente. Puede afectar a una persona jurídica. Algunas titulares son específicos de ciertos derechos, por ejemplo, los que se conceden a las confesiones religiosas en el 19, numeral 6, determinados derechos específicos. De las personas jurídicas, 19.12, fundar, editar y mantener radios, revistas y periódicos, por ejemplo, el que les hablaba de los padres, el derecho preferente y deber, también considerado como deber de educar a sus hijos, derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, a pesar de que hay una vocación general y universal de titulares de derechos fundamentales, en la Constitución aparecen ciertos titulares concretos, ¿no? El 19.19, que se parece otorgar determinados derechos a las organizaciones sindicales, de la honra que se discute justamente por las personas jurídicas. Entonces, la Constitución sí mantiene determinados derechos en su catálogo que solamente se dan para específicos titulares concretos, ¿no? Derechos políticos. Se habla de que hay una restricción por edad y por nacionalidad. Por ejemplo, alguien extranjero como yo, justamente, necesita un avecindamiento mínimo de 5 años para poder ejercer el voto. Estoy ya cercano a eso. No puedo votar, por ejemplo. Entonces, efectivamente, hay alguna restricción que afecta, que caracterizaría que haya un titular específico, un ciudadano chileno. Sea que esté en Chile o en el extranjero, tiene entonces un derecho al voto sin ninguna restricción versus un extranjero que tiene que tener este requisito del avecindamiento. Discusión sobre la titularidad de derechos, ¿no? Por ejemplo, se eximen para no nacionales los deberes del artículo 22 sobre servicio militar. También titularidad especificada, derecho a la nacionalidad, titularidad según cumplimiento de requisitos del artículo 10, no tendré prohibiciones del artículo 11, hay un derecho a la nacionalidad, pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, a esa titularidad universal, que es la generalidad, hay casos concretos, no nacituros, personas jurídicas, estos derechos que parecen ser solamente para ciertos titulares específicos, nacionalidad y derechos políticos. Y la última gran discusión sobre la titularidad de los derechos, si es que hay alguna distinción respecto al goce de derechos internacionales y extranjeros, una discusión que era muy teórica cuando la desarrolló el profesor Aldunate en el 2005 en su libro, pero hoy por hoy es increíblemente práctica. Tenemos el problema de la migración este momento en ciernes como uno de los principales problemas de política pública. Y miren ustedes que a pesar de que la Constitución en su artículo 19, numeral 16, nos dice que no se distingue derechos entre seres humanos. De hecho, nos dice el artículo 1, los seres humanos nacen libres e iguales. puede requerirse nacionalidad chilena para ciertas ocupaciones, es el caso, por ejemplo, de los cuidadores, los mucheros tienen que ser de nacionalidad chilena. También el Código de Trabajo establece, por ejemplo, determinar una cuota específica de nacionales dentro de las empresas, y para personas extranjeras tienen que tener cierta calificación, a extranjeros no calificados en cuanto a su formación, hay restricciones establecidas. Entonces, y bueno, ahora con el problema de la migración forzada, prácticamente sacada de límite por la crisis humanitaria venezolana, algunos autores nacionales, profesor Núñez de la Universidad Austral, también la gente que está trabajando en migración, Karina Uribe, por ejemplo, algunos profesores, han llegado a determinar que a pesar de que la Constitución habla de que se nacen libres y iguales y que no se distingue entre nacionales y extranjeros, algo que sí pasa en otras constituciones, como en la alemana, por ejemplo, donde sí establece dos regímenes distintos, dice que de facto en Chile, es decir, desde la concretización de los derechos de las personas, sí se ha producido un régimen que parecería tender a una diferenciación, sobre todo respecto a ciertas nacionalidades, ¿no? De hecho, tenemos desde el 2018 una normativa mucho más restringida en materia de visación respecto de nacionalidades específicas, la venezolana, la haitiana, petición de requisitos adicionales a ciertas nacionalidades como el pasado judicial. Esto obviamente quienes están en defensa de esas políticas lo van a decir que es perfectamente lícito y legítimo porque están dentro de las potestades soberanas del Estado, pero en la práctica el efecto ha generado una mayor irregularidad, y sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos, que es la que nos interesa. Esto no es que no se encuentre regulado, tenemos un estatuto de los refugiados, de hecho, en el ámbito nacional hay la ley 20.430 que habla del Estado, que desarrolla en una norma nacional el estatuto de los refugiados, y tenemos también ciertos principios internacionales en materia de migración que los da el Tratado Internacional de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y que los ha dado la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como del Comité de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, temas muy asentados en la normativa internacional que, gracias a también el trabajo de la doctrina, aparecen en muchos de los fallos de amparo o de recursos de protección de personas que se encuentran siendo expulsadas, por ejemplo, por una resolución administrativa sin un mecanismo adecuado de defensa, como el principio de no devolución cuando la devolución del extranjero indocumentado a su país implica una situación de peligro inminente, ¿no? De peligro inminente. En realidad, muchos de los casos de migración en este momento forzada que están sucediendo deberían entrar en el estatuto de refugio, y esperemos que algo se haga al respecto. Los flujos migratorios, de esto yo creo que podemos hablar en alguna ayudantía exclusivamente sobre el tema de derechos fundamentales de las personas en movilidad humana o migración, que es un tema muy actual y muy novedoso. Entonces, tenemos esto, un principio de no devolución, tenemos además el principio de no expulsiones masivas, está consagrado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el derecho internacional, en el Estatuto de los Refugiados también. Así que esto está regulado y ya tiene sus mínimos, sus estándares, su contenido esencial, ¿no? Que no puede ser vulnerado. Y a pesar de que se hable de igualdad en la Constitución, en la práctica tiene sus discusiones y sus dificultades. Aquí hay mucho por hablar, tenemos mucho material, un par de profesores se han dedicado a escribir solo sobre esto, el principio de reunificación familiar, por ejemplo, el hecho de que los lazos familiares valgan para el arraigo de la persona en el país. Entonces, un tema de derechos humanos también aquí. Desde este punto de vista, desde los titulares, ¿no? Desde cuáles son los titulares. Este PPT que está aquí desarrolla dos temas que no los vamos a topar. Esos ya quedarían para la siguiente etapa, que son derechos económicos, sociales y culturales, y el bloque de constitucionalidad. Entonces, de este PPT solamente tomen los titulares de derechos fundamentales y eso se va a relacionar con el cuarto capítulo del manual de derechos fundamentales que también tienen que leer. Entonces, no sé si hasta aquí habría alguna duda, pregunta, consulta sobre todo lo que hemos visto el día de hoy. Yo creo que sería definir más o menos de este PPT propiamente tal, hasta qué diapositiva entraría en el certamen, profesor. Como usted dijo que contenía dos temas, limitar el tiro hasta esta diapositiva, por ejemplo. Este, en realidad, solo va a lo de titulares, es decir, desde la diapositiva 21, desde esta, uh-huh, hasta la 26, que es cortito. 21 titulares. Ahora, obviamente, ustedes lo van a profundizar en la lectura del cuarto capítulo del manual que tenemos, que es el cuarto capítulo de ese manual. ¿Quién lo escribe? Manual sobre derechos fundamentales. Aquí tenemos entonces la lectura, la primera que ya vimos, que es un poco de historia. Esa más me interesa la primera parte, en realidad. Yo les voy a colgar en la plataforma, o ya está, de hecho, un PPT que tiene unos esquemas, unos resúmenes de estos capítulos. Solo me faltaría desarrollar el de clasificación y el de titulares. Voy a ver si los desarrollo para que ustedes se puedan ayudar un poco en eso. Pero, como ustedes saben, entonces tenemos para la prueba, tienen ustedes que leer de este manual de Contreras y Salgado los cuatro primeros capítulos, ¿no? El primero de Fernando Muñoz, que nos da la tradición de derechos fundamentales en la tradición constitucional chilena, que es un poco de historia en realidad. El segundo de Amaya Alves, que lo hemos hablado bastante ya, sobre la tipificación y uso fundamental. Es decir, que está ligado al tema de fundamentación de los derechos fundamentales y de positivización de los derechos fundamentales que acabamos de ver hoy. El tercero, que es sobre la clasificación de los derechos, el tema que también vimos hoy. Los hemos visto en realidad a lo largo de las clases. Y y el cuarto, que nos dice relación jurídica y uso fundamental y el sujeto activo, son los titulares de los derechos fundamentales, que lo escribe el propio profesor Pablo Contreras. Entonces nos habla de la titularidad, ¿no? Titularidad de derechos a personas y otros entes que gozan de derechos fundamentales. Es el capítulo cuarto, ¿no? El capítulo cuarto. Hasta ahí sería en cuanto al manual, más los PPTs, los de la semana 1, la semana 2 y este de la semana 3, solamente estos PPTs sobre titularidad y las dos lecturas que iban a ser expuestas hoy, pero que ya quedaron solo como material, es decir, la de Gonzalo Aguilar sobre los derechos fundamentales o derechos humanos y la de Hugo Tórtora sobre limitaciones, cláusulas limitativas de los derechos fundamentales, ¿no? Ese sería el material para el test de la siguiente semana. Claro, tiene que necesariamente señalarse el problema que está planteando la lectura, una hipótesis y las ideas principales, ¿no? Y conclusiones. Y sí, tiene que tener al final una crítica o un comentario personal de cómo ustedes abordan el trabajo. Puede ser que no compartan lo que el autor dijo, o que les parezca insuficiente, o que se lo compartan. Entonces, al final, sí sería importante que ustedes puedan tener una crítica. Personalmente, yo ya le envié mi PPT, profesor. ¿Ya? Se lo mandé a su correo. Perfecto. Y le agradecería si que antes de disertar, si que hubiera alguna crítica o alguna sugerencia, porque si bien es cierto, hay temas que no están plasmados en la diapositiva, están para conversarlo, ¿ya? Ya. O sea, traté de sacar más o menos un resumen de los puntos importantes de este autor y los coloqué ahí. Pero la información que tiene es muy escueta, muy poca. Más que nada hablada. Ahí hay un resumen muy, muy, muy pequeño para que no sea latoso estar leyendo, sino que una frase y algo más que se explica en la disertación propiamente tal. Ya, perfecto. Ya lo voy a ver. Sí, me pueden, ambos, Manuel y Raúl, Manuel ya me pasó el PPT, también Raúl, para también incluso subirlo a la plataforma Blackboard y que todos puedan tenerlo, pero igual los pasan por WhatsApp o por mail a sus compañeros para que tengan el resumen y les sea más fácil estudiar esas lecturas. Uh-huh. Entonces, temas que hemos visto en la final hasta ahora son historia, sistemas de derechos fundamentales, aunque escuetamente, hemos visto titulares, clasificación, positivización, fundamentación, y eso hemos visto hasta ahora. Entonces, seguimos en teoría general de los derechos fundamentales. Todavía nos faltan algunas cosas más de esta parte de teoría general. Yo creo que al menos en un mes probablemente ya entremos a la parte especial, es decir, a ver cada uno de los derechos y ahí vamos a usar el otro libro, el libro que yo ya lo voy a comprar este mes y que vamos a tener que sacar ahí unas fotocopias para poder ir leyéndolo de a poco. Ya, profesor, muchas gracias. Uh-huh. Entonces, eso, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana y vamos a tener ahí la prueba que va a ser objetiva, yo creo, voy a hacer algunas preguntas objetivas y las hacemos ahí en clase, yo les paso las hojas ya preestablecidas y las tenemos ahí en clase, este primer test. Ya, profesor, muy buenas noches entonces. Listo, a descansar, entonces. Es que mañana tenemos otra prueba. Derecho Internacional hasta que mañana. Del estudiante. Que descansen entonces, nos pasamos un poquito la hora, pero bueno, ahí estamos ya con todo. Que descansen. Ya, profesor, buenas noches. Chao. Hay que parar de grabar, profe. Sí, aquí está.